Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. El viernes 6 de noviembre se procedió a entregar los pagos a los beneficiarios de las segundas ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación preferentes de viviendas del programa 2009 en la sala de plenos del Ayuntamiento de Archidona. Después de hacer lectura de las actas y detalles de cada uno de los expedientes, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, procedió a entregar los pagos de la segunda remesa a los beneficiarios presentes en la sala, concernientes a las obras de adecuación y mejoras de sus viviendas con un valor parcial de 15.000 euros sobre el total del presupuesto general, que asciende a 65.000 euros. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Este miércoles, en día 4 de noviembre, se ha impartido en Archidona unas jornadas de divulgación sobre el acceso a la universidad por parte de un equipo de orientadores de la UMA. Tatiana Montoya, como coordinadora de la UMA, ha sido la encargada de informar a los alumnos y alumnas de cuarto de ESO y bachillerato sobre las materias que causan mayor confusión o duda a la hora de tener acceso a la universidad. Un pequeño grupo de brujas, monstruos, vampiros y momias participaron en un terrorífico taller de calabazas y melones en el Sino, en un particular aquelarre. Los alumnos del Colegio San Sebastián participan en un taller de pintura para decorar las pistas deportivas del Parque del Llano. El pasado viernes 23 de octubre se presentó una nueva asociación protectora de animales y plantas, Lobby Siempre Fiel, un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, donde se congregaron la directiva de la misma, compuesta por Ángela Córdoba Ruiz, presidenta, Rafael Mesa Jiménez, vicepresidente, Gema Jimeno Escobar, secretaria, y Francisco Garrido Ortigosa como tesorero. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos. Ya se lo decía en titulares, el pasado 6 de noviembre se procedió a entregar los pagos a los beneficiarios de las segundas ayudas de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de preferentes de viviendas del programa 2009 en la sala de plenos del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Después de hacer lectura de las actas y detalles de cada uno de los expedientes, la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, procedió a entregar los pagos de la segunda remesa a los beneficiarios presentes en la sala, concernientes a las obras de adecuación y mejoras de sus viviendas con un valor parcial de 15.000 euros sobre el total del presupuesto general, que asciende a 65.000 euros. Montero ha señalado que el primer pago de las mismas la realizó el anterior equipo de gobierno y no pretenden esta actuación más que terminar de cumplir el pago de estas ayudas y aplaudir el trabajo realizado por la anterior corporación, así de todo el equipo técnico que ha trabajado en la inspección de dichas actuaciones en nuestro municipio. La arquitecta municipal Inmaculada Montero nos comentó que estas obras han sido diversas, desde un cortijo, actuaciones en el casco urbano y una obra en la barriada de Salinas. Asimismo, espera que por parte de la Junta de Andalucía se siga trabajando en este tipo de ayudas, las cuales son muy necesarias para las mejoras de viviendas en nuestra localidad. Bien. Pues sí, Alejandro, tú lo has dicho, esto era un programa que yo me lo he encontrado ya cuando he llegado al ayuntamiento. Ha sido un programa en que se han rehabilitado 10 viviendas, de las cuales yo hoy he hecho entrega, por ejemplo, de 5 de ellas, porque algunas ya se habían entregado anteriormente y faltan algunas más por entregar, creo, si no me equivoco, que son 2 viviendas. Y bueno, pues siempre viene muy bien la reforma en la casa de uno, y más cuando hay problemas de humedades o de estructura. Entonces, pues ese dinero los vecinos lo reciben muy bien, y máxime cuando también son vecinos con pocos recursos económicos. cosas de palacio, como siempre se dice, que siempre van despacio, pero que evidentemente se materializan en un momento como el que hemos vivido, como el que hemos vivido esta tarde. Inmaculada, tomaba yo nota de que han sido, por ejemplo, en el casco urbano, la obra realizada también en algunos cortijos y en la barriada de Salinas, 10 viviendas en total. Sí, en total han sido dos, creo recordar que son dos en Salinas, una en un cortijo y el resto en el casco urbano de Archidona, porque normalmente son viviendas con una antigüedad, tienen problemas, pues, de, como lo ha dicho la alcaldesa, estructurales, problemas de humedades. Uh-huh. Entonces eso suelen ser en casco urbano ya consolidado, en calle Siles, en calle Nueva, son viviendas siempre que ya tuvieron un informe técnico nuestro, que después la Junta hace su proyecto y sus informes técnicos, y que, bueno, pues se han llevado a cabo y se han rehabilitado, que desde 2009 hubo gente que tuvo que renunciar a ella porque ya vinieron cuando no podían acometerla, o gente que la había acometido porque eran demasiado urgentes, pero bueno, hemos conseguido que se hicieran las 10, que la Junta nos dio y nadie renunció, con un esfuerzo también por el Ayuntamiento para que se llevaran a cabo, y por los propietarios, por supuesto, porque ellos tienen que poner parte de mano de obra o parte de su dinero, con la subvención es el 50% del total. Una cuantía en total que habéis repartido hoy en base a 65.000 euros, ¿no? 65.000 euros el total de la subvención, uh-huh, que la Junta Andalucía ha entregado. Y lo que se ha repartido hoy han sido 15.000. Vale, porque era la segunda entrega. La segunda entrega de 5 de los beneficiarios, del 50% de los beneficiarios. Inmaculada, un poco a mano alzada, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos a poder mejorar, si cabe, ¿no? De cara a futuras actuaciones donde los vecinos puedan pedir ayudas, ¿no?, a la rehabilitación, que siempre son necesarias, ¿no? Lo acaba de decir una de las vecinas que se acerca, decía, bueno, hemos terminado una y habría para hacer 20.000, ¿no? Evidentemente, bueno, pues dependiendo de la infraestructura, del lugar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué podíamos mejorar? Pues que vuelvan a salir, porque en verdad funcionaba muy bien. La rehabilitación autonómica lleva funcionando muchísimos años, no sabría decirte cuántos, pero por lo menos 10 o 15 años lleva funcionando, y en Archidona, como en todos los cascos urbanos antiguos, funciona muy bien, porque se van rehabilitando poco a poco todas las viviendas, y eso consigue que nuestro conjunto histórico reviva y se ponga en marcha. Eso Mercedes te lo puede explicar mejor, pero se sigue queriendo la Junta de Andalucía volver a firmar el convenio, y lo suyo es que sigan saliendo, porque desde 2009 no ha salido, pero lo que queremos es que salga. Vamos, funciona bien, yo no le tengo ninguna pega. Hombre, la ayuda no es muy grande, pero bueno, poquito a poco pues la gente consigue rehabilitarlo. Ten en cuenta que como los beneficiarios ponen el 50%, cuanto más grande fuera el presupuesto, más aportación de ellos. Claro. Entonces tiene una valoración que yo creo que es la adecuada para que la gente pueda llevarla a cabo, se va a lo más urgente, y yo creo que siempre han funcionado muy bien. Lo que tienen es que volver a salir ya. Una pregunta a pie de página solamente te hago, ya sabes que yo soy muy preguntón. Oye, cuéntanos, si tuviéramos que tomar el pulso a cómo va la obra generalizada en nuestro entorno, ¿qué tendrías que decirnos? No, tenemos que preguntarlo, cuéntanos, Inmaculada. Pues te refieres a las obras que tenemos ahora, ¿no? Sí, repartidas, ¿no? O sea, quiero que nos haga una especie pues, de pulso. Pues mira, ¿no?, de curso, pues las obras de AEPSA son tres, una es calle Siles, el parque, y una es la nave del Tomilla, sí, que esa correcto. No se conoce mucho porque está lejos del casco urbano. Pues prácticamente están en la última fase, porque todas tienen que acabar 15 de diciembre, 31 de diciembre. Bien. Al principio ha ido un ritmo lento porque ha complicado las infraestructuras, complicaciones que hemos tenido en todas las obras, pero vamos, ya van a un ritmo bastante avanzado, sobre todo calle Siles. Yo creo que vamos a llegar bien a 31 de diciembre, que es el fin. Si hay que pedir una prórroga, será de 15 días, lo mínimo posible. Vale. Y el parque también va bien, aunque ahora ha estado todo muy manga por hombro, pero bueno, que va en buen proceso y yo creo que va a llegar. Déjame te contarte una cosa, te lo han pintado los niños esta mañana, hemos sido testigos, ¿no? Sí, lo han mejorado un poquito, espero, porque espero que no nos vuelvan a hacer pintada, porque bueno, claro, como todo ha sido un proceso participativo de los niños, lo que queríamos es que siguieran formando parte de eso y ellos lo pintaron. Y que no hagan más vandalismo, porque la idea es que se quede pintado por los niños, ya, no se haga vandalismo. Ya lo denunciábamos precisamente esta mañana a los micrófonos de la radio, con los más pequeños, y decían una cosa muy curiosa: no nos pintéis de noche, veniros con nosotros a pintar de día. Exacto, exacto, que si es que lo hemos hecho para eso, pensábamos que si lo pintaban los niños, lo iban a cuidar el resto de la juventud. Pero bueno, esperemos que sí, que lo pinten con nosotros. Es que nosotros, esta tarde hay una actividad que es Pintemos Nuestro Parque, y entonces que todos los que quieran que vengan y lo pinten, pero que que lo hagamos todo alumnos coordinado. Alumnos de San Sebastián, esta mañana a las 11:30 han estado precisamente allí con su parque, con sus pinturas, en sus quehaceres. Inmaculada, vamos a estar evidentemente expectantes a ese fotofines que tú dibujabas para finales de año, que espero que terminen sin mucha prórroga y en condiciones... Bueno, la de pluviales, claro, que es la que nos tiene más levantado y más, te la voy a contar porque esa no se ha contado. Es muy visual, mucho, sin duda, ¿no? Por eso que, hombre, esta obra estábamos muy pendientes de ella, lo que pasa es que son programas de planes provinciales que se retrasan mucho las subvenciones con el tema de cultura, bueno, se ha retrasado mucho el programa. Entonces esto es la red de pluviales que tanto hemos hablado, una infraestructura bastante potente que hace que tengamos la calle cortada, que esta obra llega hasta el Mascón aproximadamente, sí, y que luego hay otro programa que llega hasta el paseo. Vamos a intentar solaparlo, pero como con las subvenciones nunca se sabe. Claro. La idea es solaparlo para acabar de una vez y terminar esa parte, ¿vale? Entonces, que bueno, una obra complicada, pero que la otra vez lleva buen ritmo porque... Y sobre todo la importancia, ¿no? Como eje vertebrador, claro, en algo que era fundamental. Es fundamental porque además la gente más o menos lo sabe por la calle, de que la bóveda en la que se acometen todos los saneamientos y las redes de pluviales del municipio van por debajo de las viviendas entre calle 9 y calle Comedia. Entonces, con esta infraestructura conseguimos que ya no vayan por ahí la mayoría de los saneamientos. ¿Qué pasaba? Pues que se estaban cayendo los patios de los vecinos, claro, encima de las bóvedas. Entonces, con esta infraestructura ya se quita ese problema. Bueno, y el problema de que nuestro saneamiento no tenía capacidad, lo de que muchas aguas van... Y estas últimas fotos, imágenes que se han visto de que las aguas de Calle Nueva, pues eso es porque no teníamos capacidad suficiente. Cuando esto ya se ponga todo en pleno funcionamiento, debe de funcionar bien. Entonces, una obra muy importante, pero bueno, que durante el proceso es complicada. Cambiamos de asunto. Este miércoles, en día 4 de noviembre, se ha impartido en Archidona unas jornadas de divulgación sobre el acceso a la universidad por parte de un equipo de orientadores de la UMA. Tatiana Montoya, como coordinadora de la UMA, ha sido la encargada en informar a los alumnos de cuarto de ESO y bachillerato sobre las materias que causan mayor confusión o duda a la hora del acceso a la universidad. Créditos, becas, notas han sido parte de los contenidos en la charla impartida en el auditorio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, así como en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, respectivamente. A las 12 de la mañana se celebró una rueda de prensa en el Ayuntamiento, donde estuvo presente la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, la cual agradeció a la universidad su labor de divulgación y afirmó que si le hubiese encantado tener esa información cuando su generación tenía que tomar la decisión de emprender carreras en la universidad. Los directores de los principales centros de enseñanza de Archidona han destacado la buena gestión de la UMA y han invitado a los orientadores que se repita esta experiencia en futuros encuentros con el alumno. Por su parte, Tatiana Montoya, coordinadora de la UMA, ha agradecido al pueblo de Archidona su hospitalidad y ha reiterado su intención de volver en citas futuras para proseguir con esta labor divulgativa. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, como siempre, a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa. Esta mañana, o esta tarde ya, estamos aquí pues para informar de que hoy se están desarrollando en nuestro municipio pues una jornada de divulgación de la UMA, de la Universidad de Málaga. El segundo año que tiene lugar esta jornada, y en ella pues se están tratando diversos aspectos que van a ser de gran interés pues para los alumnos de bachillerato, que son los que están asistiendo a esta jornada y que pronto, en próximos años, pues serán alumnos de la universidad, si ellos así lo desean. Así que, como alcaldesa de la ciudad de Archidona, también como enseñante, pues antes de dar la palabra a quien me acompaña, a Tatiana, coordinadora de Destino UMA, pues quiero dar la bienvenida a la ciudad de Archidona, de nuevo a la Universidad de Málaga, porque ya hace unos meses, justo en el mes de julio, la Universidad de Málaga venía aquí a nuestro municipio con el tema de los cursos de verano. Y bueno, pues darle las gracias también por haber querido tener este encuentro tan necesario con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes deben saber que si eligen titulaciones superiores, y yo lo digo por propia experiencia, si algo caracteriza a Málaga y la hace prestigiosa, desde luego es su universidad, con un excelente capital humano de profesorado comprometido con la misma y con una enseñanza de calidad. Por tanto, de nuevo, felicitar a la universidad por su trabajo y su esfuerzo en promocionarla, por tener Archidona en cuenta una vez más para desarrollar esta jornada, porque a pesar de los tiempos difíciles que estamos atravesando, pues se esfuerza en dar una buena formación y ayudar a los que más lo necesitan. También quiero agradecer a los directores de los dos centros de enseñanza secundaria y bachillerato de nuestro municipio de Archidona, que nos acompañan también en esta rueda de prensa y están aquí en la mesa. Sin nada más, le voy a pasar la palabra, pues como decía, a Tatiana, coordinadora de Destino UMA, para que ella nos explique un poco pues en qué están consistiendo en este momento pues estas jornadas de divulgación. Buenos días. Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Archidona, a la alcaldesa, a la concejal de Educación, por su trato y por recibirnos de esta forma un año más. Este es el segundo año que hacemos estas jornadas en Archidona. El objetivo principal de la Universidad de Málaga en estos momentos es acercar la universidad desde Destino UMA a todos los municipios de la provincia de Málaga, por lo menos a los que podamos nosotros llegar. Empezamos con Vélez, Marbella, Antequera y cada vez estamos llegando a más municipios. La idea es acercar toda la información que estos estudiantes de primer y de segundo de bachillerato necesitan, porque los estudiantes que se encuentran en Málaga lo tienen más fácil el acceso a la información, y los que están en los municipios, en cierto modo, ven la universidad como una institución muy lejana a ellos. Entonces nuestra idea es acercar la universidad a estos estudiantes. Esta jornada, la información principal, porque en una mañana no da tiempo de hacerles llegar toda la información que necesitan, pero sí por lo menos intentamos la más necesaria. Las jornadas han empezado con unas charlas de acceso a la universidad, que es lo que más le preocupan, sobre todo a los de segundo de bachillerato, los requisitos académicos de las becas del Ministerio, de la Junta de Andalucía y las propias de la Universidad de Málaga. En el acceso, la pregunta y lo que más le preocupa a los niños es la nota de corte, que también la hemos estado explicando la oferta académica por ramas de conocimiento, y los hemos tenido divididos y siguen divididos por ramas de conocimiento. Hemos unido a la rama de arte y humanidades con las sociales y jurídicas, y la ingeniería con salud y ciencia. No podíamos dividir en más grupos, pero por lo menos sí a los de arte y humanidades, sociales y jurídicas sí se les va a dar una charla de estas titulaciones que se ofertan en la Universidad de Málaga, y a los otros de ingeniería y de la rama de la salud. Muy bien, pues si Pedro quiere hacer alguna aportación o algo, comentar qué le parece esta jornada. Y lo digo a los dos directores. No, me parece muy bien que la Universidad de Málaga se acerque a los municipios donde va a tener la futura clientela, y que lo informe a los alumnos de bachillerato, que son los futuros alumnos que va a tener esta universidad. Me parece una iniciativa interesante. Espero que se siga repitiendo a lo largo de los años y que se vaya perfeccionando, o sea, que me imagino que se vayan sacando experiencias para que las futuras jornadas estas que se hagan pues sean mejores que las anteriores, y así sucesivamente. Agradecerle a la universidad que se haya dignado a acercarse a los municipios. Lo primero, agradecer el que hoy esté aquí la universidad cerca de los alumnos, en el entorno de los alumnos. Eso evidentemente siempre hace las cosas más fáciles. Y por otro lado, bueno, pues ellos se sienten también en una situación de un trato más igualitario en relación a otros sitios donde evidentemente las posibilidades son mayores. Pero por otro lado, yo creo que también que la universidad pública, ese era uno de los déficits que por lo menos le estábamos viendo, yo lo hablo desde la experiencia de mi centro y demás, donde evidentemente nos llegaban, y todos los años llegan, te llegan al centro, universidades privadas que muestran su oferta educativa, porque es muy lógico, tienen que buscar su segmento de usuarios, de clientes, y la universidad pública pues esto no lo hacía. Y yo creo que es necesario, porque lo público no solo tiene que existirse, sino también tiene que conocerse. Y eso es una realidad, que es una obligación que tenemos los que estamos dentro de la enseñanza pública al nivel que sea, que es tratar de jugar con las mismas armas, por lo menos, que juegan los demás. Por otro lado, claro, en cuanto al contenido, bueno, pues evidentemente el contenido es interesante en tanto en cuanto lo que hace, por otro lado, no es ni más ni menos que afianzar, volver a indicar aquellos elementos que desde los servicios de orientación de los centros se les dice, pero que también es bueno que lo escuchen desde fuera. Y esa información, digamos, de carácter general y da globalmente, yo entiendo que es positiva. Evidentemente, ahora en la fase de orientación, pues queda una segunda parte, que es trabajo, ¿no?, y competencia de los centros, que es la información individualizada en el caso a caso, decir qué entendemos que es lo mejor para cada niño y niña. Pero que es de agradecer el que esté aquí, evidentemente también al ayuntamiento, pues porque colabora en estas cuestiones, siempre es receptivo, y además a mí me alegra que es que sea el ayuntamiento de Archidona el que tiene una sensibilidad y la tiene, se tiene esta sensibilidad con independencia de la administración que esté, porque eso es muy indicativo de que es que la población tiene una sensibilidad hacia la cultura y hacia la educación. Y cuando se tiene esa sensibilidad es porque el pueblo la tiene y porque la pide y porque la exige. Y eso yo creo que es bastante bueno. Tenemos la suerte de tener los institutos con muchos alumnados de bachillerato y bueno, y nuestro objetivo, nuestra meta, pues consolidar lo que hoy tenemos y que en otros años pues volvamos a repetir esto, porque es que significa ni más ni menos que es que tenemos un número suficiente de alumnados como para que la UMA y demás pueda venir aquí, y eso siempre va a ser un elemento positivo para Archidona. Volver a agradecer y esperar que otros años pues volvamos a estar por aquí repitiendo esta jornada. En respuesta a lo que has comentado, decirte que tenemos el mismo punto de vista y por eso estamos visitando los municipios, estamos acercando la universidad a los preuniversitarios, y Archidona va a formar parte de nuestro calendario siempre que nos invitéis a venir y tengamos un espacio. Nosotros vamos a estar viniendo a Archidona, por supuesto. Pues sí, esto es vuestra casa. Cuando pues queráis, muchas gracias. Cuando queráis podéis venir. Además, en asuntos de este tipo, que ya me hubiese gustado a mí en mi año, cuando yo estaba estudiando en aquellos años, evidentemente, pues que bueno, se hubiese acercado a la universidad también para un poco explicarnos qué posibilidades teníamos, porque luego nos vimos un poco perdidos el primer año. Sí, además en el formato de Archidona nos hemos traído, además de estar nosotros al completo, el equipo de Destino UMA de orientación, porque hablamos de Destino UMA y es un departamento destinado a la orientación del preuniversitario. Hemos contado y nos hemos traído a los universitarios que mejor comunican en sus centros y más cercanos a los estudiantes, para que sean ellos los que les cuenten a los estudiantes las titulaciones. Entonces, lo vemos un formato muy cercano porque los niños no tienen miedo a preguntar. Claro. Entonces ellos preguntan y los estudiantes le cuentan su punto de vista en sus centros, ¿no? Yo soy universitario y lo que yo estoy viviendo como universitario en estas titulaciones es de esta manera. Entonces el estudiante lo ve y se, bueno, espero que sirva para que se decidan en elegir unas titulaciones u otras. Aseguro que sí. Bueno, pues 400 entre alumnos de primero de bachillerato y de segundo. Todos, ¿no? Todos los que hay en el municipio, entre los dos centros, ¿no? ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que os han dado los estudiantes? En Archidona nos ha llamado la atención, además de las notas de corte y el acceso, que siempre preocupa muchísimo. Es cierto que en otros municipios, cuando preguntas a los estudiantes qué es lo que quieres estudiar o qué titulación es la que más te llama la atención, en Archidona todos los estudiantes han respondido ni idea, no lo sé. Entonces sí es verdad que hemos visto un poco, por lo menos en el grupo de Sociales y Jurídicas, Arte y Humanidades, que es en el que yo he estado esta mañana, están perdidos en cuanto a la titulación que quieren estudiar. Y lo que siempre ellos preguntan y más les preocupa es la nota de corte. De esos 400, no todos estudiarán una carrera universitaria. Pues imagino que no. Lo que nosotros desde la universidad sobre todo queremos es informarle por cómo está la situación del país y la situación económica, es la oferta de becas, el acceso en que consiste la universidad, las titulaciones que la universidad oferta a esos estudiantes por las distintas ramas de conocimiento, y ellos con toda esa información, de hecho le hemos traído material, folletos individuales de cada titulación, porque en una mañana no da tiempo a dar tanta información y darle también las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Lo importante es que ellos tengan la información. Estamos orientando luego ya que ellos decidan, pero por lo menos que cuenten con esa información. Cambiamos de asunto. El pasado sábado los más pequeños participaron en un divertido taller de melones y calabazas para hacer terroríficas linternas de Halloween. De esta forma, brujas, monstruos, vampiros se dieron cita de la mano de sus padres y fueron obsequiados con un chupito muy dulce de la mano de una bruja que formó parte de los monitores del taller. Asimismo, muchos pequeños terroríficos seres de la noche se dieron cita también en diferentes citas en las pedanías de Archidona festejando esta fiesta de Todos los Santos. Alumnos del Colegio San Sebastián han participado esta mañana de viernes en un taller de pintura para plasmar y decorar las pistas deportivas del Parque del Llano, el cual aún se encuentra en fase de obras de su segunda fase. Una forma artística para que ellos participen en el resultado final, nos comenta la técnico de participación ciudadana Manuela Sencianes. Los paisajes naturales, ríos y árboles son los motivos elegidos para plasmar sus obras, las cuales, por desgracia, sufren actos de vandalismo. Sobre este asunto, los más pequeños han invitado a esas manos negras a que se sumen a pintar con ellos y dejen de cometer actos que no benefician a nadie. Bueno, pues nada informativa en este bonito viernes luminoso que tenemos, donde acudimos al llano, al parque, porque aquí se encuentran los alumnos del Colegio San Sebastián dispuestos a traernos su mejor arte. Yo voy a empezar saludando por aquí. Hola, amigo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Luismi. Luismi, oye, cuéntame, ¿para qué habéis venido aquí y cuéntanos cuáles son tus planes? ¿Qué quieres pintarnos hoy aquí? Pues para retocar el parque y que se quede más chulo que como estaba antes. Que se quede más chulo, estoy seguro que lo vaya a conseguir. Y esta amiga que tienes por aquí, ¿cómo te llama? Hola. Nerea. Hola, Nerea. Bueno, pues Nerea, tienes cara de ser una auténtica artista. ¿Qué nos vas a presentar tú? Pues para pintar el parque mejor. Para pintar el parque mejor. ¿Cuál sería los dibujos que más os gustaría que estuviesen presentes? ¿Qué os gustaría pintar? De la pista de skate. De la pista de skate, ¿no? Vale, un patinete, por ejemplo. ¿Qué más ideas tenéis por aquí? Un niño patinando, vale, perfecto. Y por aquí esta joven, ¿qué nos diría? Por ejemplo, el parque de skate con gente patinando. El parque de skate con gente patinando, vale, perfecto. Oye, ¿alguno de vosotros practicáis ya este deporte? Yo sí. ¿Alguno? Yo sí, pero con los patines. ¿Con los patines? ¿Y es difícil? Un poquillo, ¿no? Bueno, pues yo con vuestro permiso y agradeciendo que, por cierto, le podéis decir hola a la cámara que os están viendo. Hola, chicos. Voy a pasar por aquí a saludar a nuestra compañera Manoli. Manoli, buenos días. Hola, buenos días, Alejandro. Ha llegado, amiga. Aquí andamos. Bueno, pues la intención está clara. Arte y mucho arte y en arte. Esta mañana. Sí, sí. Cuéntanos cuál es la idea, sobre todo plástica, que los más pequeños, bueno, pues decoren nuestro entorno. Claro, la idea es que ellos, este parque que ha sido planificado por los padres y las madres, los presupuestos participativos, que ellos colaboren también y participen decorando los espacios que se han creado. Entonces la idea es eso, que ellos pongan el plasme, lo que a ellos les guste y lo que ellos deseen poner ahí. Vale. Manoli, esto es, digamos, la pintura urbana, pero la pintura urbana correcta. Hay otra pintura que sí, es la malina, en ese sentido. Yo comentaros que ayer estuvo la otra clase de cuarto de San Sebastián, sí. Y lo dejaron súper chulo, pero anoche tuvimos gamberrismo, que ya vemos que está todo pintado a rayones y han destrozado lo que los niños hicieron ayer. Bueno, pues en ese sentido, yo me gustaría que fueran ellos, ¿no? Chicos, ¿qué le diríais a esta gente que viene de noche y pintan vuestras pinturas? ¿Qué le diríais? Que no lo hagan, pero no sé, ¿cuáles son vuestras palabras? ¿Qué le diríais vosotros? que no ha costado que no ha costado mucho y que ahora no queremos que los pinte. Claro, y en todo caso decirle a esa gente que si no lo tendríamos casado otra vez y eso está mal hacerlo, vale. Pintar todo. Oye, ¿y no sería más cómodo decirle no al bribón o a la bribona que está haciendo esto que se venga a pintar con vosotros aquí? Sí, sí. Vale, pues y aparte fijaros qué líneas más tontas acaban de hacer estropeando simplemente el dibujo, ¿no? Sí. Venga, vamos a poner el dedito así como diciendo, guau, wow, esa wow. pintura no nos mola. Bueno, pues Manolo, un último apunte. Bueno, pues ya estamos viendo cómo decorar el parque forma parte también del trabajo de los más pequeños que toman la iniciativa. Un gran titular, ¿no? ¿Cuál sería tu impresión a la hora de ver un poco, bueno, pues esa pintura y qué podemos hacer para evitar el vandalismo? Eso ya es el mismo de cada persona, ahí no podemos hacer nada. Si uno lo hace y otro lo deshace, pues ya solamente también deciros que esta tarde a las 4:30 estaremos en la zona de los baños donde los niños que quieran vengan a plasmar sus manos, dejar su huella en los baños. Así que otra actividad que tenemos esta tarde. Y luego el martes y miércoles viene el Colegio Virgen de Gracia también, ajá, que ya dibujarán aquella otra rampa. Muy bien. Manoli, muchísimas gracias. Venga, por haber gracias a vosotros. Chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, chicos. El pasado viernes, ya se lo comentábamos, el pasado viernes 23 de octubre se presentó una nueva asociación protectora de animales y plantas, Lobby Siempre Fiel, en un acto que tuvo lugar en el Salón de Actos en la Biblioteca Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, donde se congregaron la directiva de la misma, compuesta por Ángela Córdoba Ruiz, presidenta, Rafael Mesa Jiménez, vicepresidente, Gema Jiménez Escobar, secretaria y Francisco Garrido Ortigosa como tesorero. Según han manifestado los medios de comunicación allí congregados, la asociación nace con el propósito de ofrecer una ayuda a los animales abandonados o maltratados y así como invertir esfuerzos en concienciación en la ciudadanía, desde los más jóvenes a los más mayores, sobre la responsabilidad de tener una mascota en casa. Nunca podemos entenderlas como un juguete, comentan a los micrófonos de esta radio municipal. También han declarado que esperan en un futuro poder tener ayudas para que la asociación tenga un lugar de acogida. Asimismo, han procedido a la colaboración de todos a través de poder apadrinar a una mascota con un precio anecdótico de 1 euro para los más pequeños. Lobby Siempre Fiel es un proyecto que nace con una buena acogida en Archidona, donde se celebra una de las fiestas del perro con mayor proyección nacional e internacional del momento. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y como siempre les deseo una feliz semana.